gran salón de la justicia tiene en su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Then the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a pile. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these coins of data make a beautiful. Ya regresamos. Regresamos después de una semana de ausencia. ¿En qué episodio estamos, güey? ¿El 5? Episodio 5 de. Episodio 5 de Love and Hate. La rola que escucharon anteriormente. La rola que escucharon anteriormente, algunos ya la reconocerán como Still Alive de Portal. Quienes hayan jugado Portal ya sabrán la gratificante experiencia que es este juego. Y sobre todo el segundo, que tiene un guión verguísima. Y obviamente, como es de esperarse de. Estos señores de Valve, no va a haber tercera parte, porque ellos no conocen el número 3, güey. Sacaron Team Fortress, Team Fortress 2, Portal 2, güey. Lo que más, güey, creo que se me olvidó el nombre de esta serie. Es FPS, güey. Del físico que no habla, güey. Half-Life 1, güey. Half-Life 2. Y ya ahí se quedó. Todos siguen esperando el 3, güey. Que va a ser como. Dicen que va a ser como el Jesucristo de los videojuegos, güey. Así todos. Así todos lo esperan, güey. ¿Cómo están? Espero que. hayan tenido una buena semana. Yo he tenido unas 2 semanas de chingada y me espero todavía más mierda. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo está, banda? No, no es lo mismo, pero tenía que hacerlo. Hola a todo el mundo, les habla Fern Escroto Macbolas de Moco el día de hoy. Sí, empezando el episodio 5 con algunas noticias que vamos a recapitular. Vamos a tener en la voz aguardientosa de Marco. De nuevo, cuenta ese artículo que alguna vez perdió. Ahora sí se los vamos a contar completo. Por nuestra cuenta les vamos a hablar, los vamos a tosigar con Batman toda esta entrega, ¿eh? No, es que me estaba rascando, pero no como chango. Les tenemos una muy buena entrega el día de hoy, esperando que hayan descansado de nosotros al menos una semana, puesto que esta semana van a tener más de nosotros. Diego, ¿cómo están, banda? Sin el glorioso acento que luego hace, que nos ha privado de él, claro está. Yo estoy muy bien, güey, boludo. Yo estoy todo excelente. No sé por qué. Magnífico, estupendo. Todo de principio a fin. Esta semana estuve solo en la chamba y... ¡Internet! Así que se los paso aquí a Marco. Probablemente diga la palabra que todos conocemos. Así que esperen lo mejor. Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos escuchen. Aquí está Marco. Y bueno, pues estuvimos ausentes una semana, pero aquí estamos de vuelta dando lata. Y bueno, pues vamos a empezar con las noticias, hay muchas. Perdí un artículo hace 2 semanas, pero ya lo encontré. Así que ahora sí lo tienen. Y bueno, comenzamos. ¿Quieres empezar con el tuyo, Marco? ¿Quieres empezar, Marco? Claro, no te preocupes. Empezamos muy rápido con las noticias, ¿no, güey? Como que vamos directo al tema, güey. Hay que hacer tantito pinches. Estamos emputados con alguien porque nos dejó botados el sábado. Tenemos que desquitarnos, güey. Sí, aquí el joven Oribolo nos dejó como novias de rancho, esperando como idiotas. Prometí no decir malas palabras, así que esta emisión en lo personal no voy a decir ni una grosería, ni una. Bueno, entonces el tonto de Guaribolo nos dejó plantados como mensos, ahí sentados, y pues perdimos mucho tiempo. Diego. No tienes madre, cabrón. Ni que estuvieras tan buena. Vamos con la noticia de Marco. ¿Qué? Ah, bueno, ¿cómo está, man? Habla, Guaribol. Habla, defiéndete, eres una mierda humana. A ver, para empezar, les avisé que no iba a llegar. Yo sé que les avisé. Sé que les avisé después de la hora, pero les avisé que no iba a llegar. Oigan, en serio, es que los sábados se me ponen muy complicados. Y ya ustedes saben, he estado buscando noticias para este podcast. Y desde el sábado lo he estado haciendo. Por eso no he llegado. ¿Qué quieren que haga, hombre? Llegues, sí, estoy tragando apenas porque en verdad la vida estudiantil es bastante estresante, bastante cansada. Y hoy sí vengo bien traqueteado, maestro. Sí, soy noventero. No, para nada. Pero pues ya. Oigan, que por cierto, quiero cambiar el tema antes de que me la sigan haciendo de pedo. ¿Me la quieren seguir haciendo de pedo? ¿Ya no? ¿Tú sí? A ver, sigue. Chinga tu madre. Gracias, güey. Gracias, pero no me avergüenzan. Ustedes saben que yo los quiero. Oh, sí, los quiero mucho. Sí, lo sé. Gracias por darme la atención necesaria. Un día de estos voy a renunciar. Ah, no es cierto. En fin, oigan. Sí. Panini. No, Bruguera ya tiene señales de vida, güey. Después de escuchar nuestro podcast, dijeron, no, los de la hora del hate ya dijeron que estamos muertos. Pues no es cierto. Tenemos tantos fans que hay que hacer playeras, güey. Tenemos que hacer playeras de la hora del hate. Que por cierto, para pedidos de playeras o para CDs grabados y autografiados de nuestra parte y también de nosotros, háganos saber sus comentarios, sus sugerencias, sus mentadas en @hora del hate en Twitter, en Facebook, la hora del hate. Y pues lo seguimos esperando porque ya tenemos bastantes comentarios, bastantes sugerencias, nos han estado atascando la bandeja de entrada. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Se los agradecemos mucho y pues no sé si quieran agregar algo más, compañeros, ¿no? Nada. Yo en lo personal no he visto nada en la bandeja de entrada. Pinches huevones. No publican, hijos de la chingada. No estamos aquí grabando como pendejos. Nada más para que no nos hagan caso. ¿Qué se creen? Bueno, perdón, disculpen. Solo espero que ahora sí haya un comentario. Un comentario y mínimo un saludo, no sé, de mi mamá, de mi papá, alguien, pero alguien, demuestre señal de vida. Porque me siento como pendejo hablando nada más 2 horas como güey para que no haya nada. Bueno, Alf. Sí, ya vamos a empezar con las noticias. ¿Quién quiere empezar? ¿Pasas la computadora, por favor? Bueno, como lo dije hace 2 semanas... Como ustedes recordarán, 2 semanas antes, hablé de un tema que me había llamado mucho a mí la atención. No sé si ustedes, pero a mí sí. Sobre una Civil War 2. Bueno, cállese. Y bueno, lo que yo me refería era de que, pues, no supe cómo explicar de qué era la trama, de qué iba a ser según esto. Sí. Mira, si eres tan chingón, ¿por qué no hablas tú, cabrón? Entonces, voy a explicar. ¿De qué se ríen? ¿Tengo cara de chiste o qué pedo? Dice, muchachos mamones. Bueno, entonces, comencemos. Vamos a leer el artículo. Dice, Marvel planea una Civil War 2. El día de hoy, ¿qué chingo dice? ¿Newsarama? Bueno, un pinche nombre culero. Publicó lo que ellos creen que es un indicio sobre que Marvel está planeando desde hace algunos... Desde hace algunos eventos, una posible secuela para el evento más exitoso que ha tenido Marvel a la última década, Civil War, y que les dejó parte del texto. Bueno, según esto, vamos a establecer algunos hechos. Primero, Civil War 2006-2007 no solo fue un evento de Marvel, fue el evento de Marvel con más éxito comercial y editorial de la última década. Fue de putas madres. Sí, lo... Bueno, el reto para editorial será elaborar una premisa original que no sea hacer de nuevo la fórmula héroe contra héroe. La primera, sino legitimar una acción tan fuerte que pueda ser llamada propiamente Civil War 2, el regreso del Jedi. Sí, el regreso del Jedi. ¿Qué? Luego, Avengers vs. X-Men del 2012 sin duda fue un evento de una marca popular versus una marca popular, pero había demasiada división interna. ¡Cállese, putos! Había un interno de los mutantes y los superhéroes, por los que obviamente Marvel evitó ir hacia otra Civil War y solo poner a pelear a sus 2 marcas principales. Bueno, así que la división ideológica entre los héroes Marvel podría utilizar para alimentar legítimamente otra guerra civil comercialmente exitosa que hay sobre la que ven. Ya, gracias por encender la luz a huevo, porque tenía que decir malas palabras para que este güey prendiera la luz. Bueno, dicen que quizás pueda ser una versión del futuro en la que una comunidad de héroes de Marvel podría participar, puta madre, superando el concepto original que sucedió en X-Men Battle of the Atom y llevarlo al universo Marvel, ¿qué pasó? Entonces, esa es la noticia. Según esto, quieren hacer algo como Battle of the Atom, pero no sé, lo importante es que hay salud. Ya la neta, leyendo bien el artículo, está muy pendejo. No, la neta, tanto peo para cagar, aguado. No, me va, no sé inglés, ¿me ves cara de qué o qué, cabrón? Pues, perdón, disculpen si fue mucho pedo la espera, pero la neta, también me decepcioné. No, está de la verga. No, mejor así, no le muevan. Bueno, ahí voy a opinar. No, es mi computadora. Es más, échame mi computadora, güey. Sí, porque no vaya a ser. Se supone, Newsrama nos manda esta noticia, este artículo con respecto al Civil War 2, en donde se dice que se plantea una historia en la que 2 eras van a estar combatiendo. La verdad no se alcanza a decir muy bien qué tipo de era es la que va a combatir contra la era actual, pero en las imágenes que han soltado y que obviamente no pertenecen al Civil War 2, se ve a un Iron Man combatiendo contra otro Iron Man, pero el Iron Man que es de, ¿qué será? 1970, 1960, güey. Contra un Iron Man del 2013 con la nueva armadura, la oscura. Y se dice que los hechos se basan en el año 2006 y 2007 con respecto al Civil War, obviamente. Y que para estas alturas se estaría ya metiendo nueva información con respecto de All New X-Men, que estaría dando pauta a generar como que un nuevo conflicto y esto de los viajes en el tiempo que a Brian Michael Bendis no se le da, ¿verdad? Creo que había, analizando bien este pedo, me doy cuenta que sí puede ser que vayan a hacer esta mamada nada más por el sentido de lo de la era de Ultron. Porque la neta, yo pienso de la era de Ultron, ya sabes que esa madre están haciendo que no, que pinches viajes del futuro, del pasado, de la mamada, del tiempo. ¡Bueno, cabrón! Si eres tan chingón, habla tú. Hola. Ahí está, no supo el cabrón. Entonces, a lo que me refiero es de que, pues, suena interesante, pero al mismo tiempo se ve que va a ser otra mamada. Digo, si es que sale, ¿verdad? Si es que sale, ya lo descarto. Pero esa es la noticia. La verdad que es una mamada. No lo puedo evitar, güey. En verdad esto de los brotes esquizofrénicos de Marco cada vez se pone más intenso, güey. Ya lo quiero para la tesis. No, yo ya lo escogí para mi tesis. Te vamos a estar analizando, güey, pero es bien cierto, no se sabe si se va a publicar y nada más se tienen especulaciones de todo el fandom, güey, de todos los que, "Oh, sí, queremos una Civil War 2." Sí, sí. Obviamente no, pero se dice que a lo largo de la trayectoria del Marvel Now se han estado dando pistas con respecto a esto que podría pasar. Pero vaya, y volvemos al mismo tema de que Marvel siempre hace sus mamadas en cada una de sus series, de sus sagas, como se le quiera llamar, güey. Bueno, tú ya leíste el Infinity, güey, que se supone que no debiste haber leído todavía por la continuidad. Pinche Infinity, valió verga. No entendí el pinche final, güey. Es que no entendí. ¿Quieres que dé spoilers, cabrón? ¿Quieres que dé spoilers? Por ahí va, está. Es que. Alerta de spoiler. Bueno, según este pedo, es de que. ¡Cállese, cabrones! Está muy fumado porque, según esto, Tain, el hijo de Thanos, convierta a Thanos como en una pinche madre, como una gema. O sea, como que lo hace de piedra. Sí, güey, lo hace de piedra. Y luego los Avengers dicen que es la muerte en vida. Neta, se ve bien mamón porque parece piedra. Yo sé de qué pedo, no entendí ni madre. Y ya de ahí sigue pues el epílogo, que es sobre lo que va a venir de Inhumanity. Prólogo, epílogo. Bueno, esas. Bueno, esa mamada, hombre. Entonces, pues. La neta, o sea, el evento sí está bueno, o sea, no es malo. Pero pues el final, es que el final no vale verga. No vale verga el final. No vale verga. ¿Qué tiene de malo el final, querido Marco? Claro que tienes que sustentar tus respuestas. No entendí. En serio, no entendí. Porque no entendí. Entonces el final no es malo, güey, eres pendejo. A lo que vamos es que Marvel va a terminar haciendo su Infinity Crisis, güey. Y todos los universos van a pelear entre todos, güey. Vas a ver a Miles Morales peleándose contra Peter Parker. Por determinar quién es el Spider-Man definitivo, güey. Así van, güey. Un pinche negro va a ganar. No, ya pasemos a otra cosa. No. ¿Cómo un pinche negro va a ganar? En serio, no digan mamadas. La neta. ¿Cómo un pinche negro? Miren, me van a censurar, así que por favor, síganme en Twitter y ahí, miren, ahí con gusto, sin censura va a estar. Va a haber, haré mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. No estas mamadas donde me censuran. Chisculero. O sea, no te lo merecieras. Pasemos con Guaribolo. ¿Tienes algunas noticias sobre Batman? Espera. ¿Qué pasó? Antes de hablar de Batman, güey, les quiero contar de este párrafo que me encontré en Newsrama, güey. No, ya no les quiero contar, güey. Se supone que el viaje en el tiempo ha sido parte de los Uncanny Avengers desde los principios del Marvel Now. Entonces, desde el inicio, la serie ha ofrecido demasiadas razones para saber que en All New X-Men, para todos aquellos fans que lo han estado leyendo, que por cierto, Ese es un tema del que nos podemos quejar abiertamente ahora que tenemos un micrófono enfrente. Cuando llegué hace rato con Alf, le estaba platicando acerca del Batman Incorporated, que es un... está choncho, o sea, desde el 0 al... del 0 al 13. Del 0 al 13 y el número especial, que fue mi autorregalo de cumpleaños, güey, gracias Fern, te lo agradezco. ¿Qué número especial? Tiene un número especial, ahí viene en la recolección, en la colección, perdón. Sí, güey, está chingoncísimo, es Batman, güey, luego... De principio a fin, güey, y es Grant Morrison, que ahorita también es tema de controversia. Pero el precio se asemeja exactamente al de Battle of the Atom de X-Men, güey. Que es una recopilación bien chiquita aquí en México. Y que, bueno, es bien sabido que sí vale la pena comprarlo, güey. Pero no mames, o sea, te dejan sin dinero por muy poquito, güey. Me costó, ¿qué? $249, güey. Sí. Y pues está de lujo la recopilación, pero luego, de inmediato te alcanzas a fijar de que obviamente no son ni del mismo grosor y la calidad del papel es la misma, güey. Y las faltas de ortografía todavía no lo veo, güey, pero ya me estaré quejando en siguientes episodios, güey. Pero sí es importante eso, ¿no? De que nos están vendiendo al mismo precio algo que es un poco más chico, güey. O sea, eso no se vale tampoco. Y ahorita vamos a hablar de G otra vez, güey. No, vamos a hablar de Gio, güey. Vamos a hablar de Gio. Esto se está poniendo candente, güey. Vamos a tener demasiados delfines como la semana pasada. Digo, hace dos semanas. Güey, no mames. En serio, no sé por qué quisiste censurarlo, güey. Estaba de lujo. Muchos de los delfines, güey, eran por putazos del micrófono, güey. No lo voy a justificar, güey. Quitaste la palabra mágica que dijiste hace una semana. Sí, las recordamos, güey. ¿Qué dijo, güey? Mamazonas. Y cuando las mamazonas llegan. Güey, fue épico. No lo censures, güey. Hay prueba de que dijiste mamazonas. Porque después nosotros estuvimos diciendo mamazonas. La prueba está en nuestro corazón. ¿Se le arrugan los huevos o qué pedo? Y antes de pasar al tema de los huevos, le seguía comentando que en All New X-Men... Se nota como el tiempo está hundiéndose con respecto a un artefacto que en esta misma serie sale, que se sigue utilizando por Kang y su ejército. Entonces las realidades alternas que se empiezan a dar con respecto al día presente que se maneja en ese universo, se supone que es uno de los tantos, ¿cómo se le llama? Clue en español. Pistas, de las tantas pistas, gracias. Clue. Sí, clue. No la crew Mara, güey, sino la clue. Bueno, se supone que entre todas estas alegatas y teorías de conspiración de los fans de Marvel y de Marco, se tiene esta idea de Civil War 2. ¿Quieren comentar algo al respecto? Pues la verdad no se me hace una idea muy buena, ¿eh? Se me hace muy plástico, muy... No, quita tú lo descabellada, güey, porque estamos hablando de superhéroes, pendejito. Estoy hablando de que se enfrenten los superhéroes... Que se enfrenten los superhéroes del pasado con los de Marvel Now. Es muy comercial, güey. Eso es para traer morritos que lo van a ver. No creo que tenga mucho contenido bueno. ¿Quieres comentar, Alf? Alf, ¿quieres comentar? Sí, la verdad, sospecho que no va a ser un evento, probablemente con importancia, porque a Marvel le gusta hacer que esos eventos todos tengan importancia, güey. Pero que sea un buen evento en sí, no lo creo. Ni cómo, güey. Pero bueno, ya que estuvimos hablando mucho de Marvel, ¿ya no quieres hablar de Marvel, Marco? Güey, podemos hablar del trailer de Spider-Man, güey. Sí, habla, güey. ¡Ah! Hermoso. Increíble, esta lagrimita se me salió. Lo he visto fuera de mamadas desde ayer que salió. Deja ese chale. No. Lo he visto fuera de mamadas lo he visto como 40 veces. Lo he estudiado. No mames, es que fue un orgasmo. No sé, espera. Rino. Oh, Dios, es que... cuánta perfección. El Duende Verde. ¡Ah! Sí, la verdad tengo que compartirlo con Marco. En verdad es buenísimo el trailer de Amazing Spider-Man 2. Tengo que decir que este Spider-Man, este Peter Parker, a mí se me hace híjole, con es que no puedo ni decirlo, güey. En verdad es un pésimo actor para ser Peter Parker, güey, es pésimo. No, es que este cabrón. Ponte un pinche traje, tan chingón eres. No digas mamadas, neta, no mames. Un día me voy a morir de un coraje con estos pendejos. No, es que no se puede. Es un chingón. Él nació para ser Peter Parker. No la otra pinche chillona de Tobey Maguire. Ese es un pendejo. Ahorita, cabrón. Ahorita, la neta. Siéntate. Siéntate y no interrumpas. Ya dije. Es un chingón. Andrew Garfield. Es la perfección, siendo el hombre araña. Y me vale verga lo que piensen aquí todos. Si me quieren mentar la madre, amenazas de muerte, al final doy mi Twitter y si quieren mi Facebook. Y me vale verga, pinches chamacos cagones. Si vas a opinar una mamada, te apago el pinche micrófono, Diego. Si opinas una mamada, te apago el micrófono. Rogamos que Alf coloque algunos delfines por ahí. No, así está bien. Es que son graciosos, güey. Me recuerdan a Bob Esponja. Pero bueno, opiniones sobre Andrew Garfield actuando sobre Spider-Man. ¡Ya te dije, cabrón! Marco, contrólate, por favor. No sabes lo que haces. Aquí va a haber madrazos, señoras y señores. No me toques. Ya vamos a... casi estamos al primer corte. La verdad no puedo opinar sobre eso. Es demasiado objeto. Yo, insisto, no me gusta. Tobey Maguire es bueno. Pero la línea de historia de Amazing Spider-Man 2... No te quites el cinturón. Espera. Siéntate. Es buena. Y te voy a decir por qué. Bueno, Emma Stone, la verdad no la he visto actuar como Gwen. Pero tú y yo tenemos un compromiso, lo vamos a ir a ver al cine, güey. Y te lo digo aquí en la hora del hate, hoy siendo 20 de marzo del 2004. ¡Otra vez! Disculpen, lo que sucede es que estamos con algunas complicaciones de tiempo gracias al evento de Age of Ultron. Y nuestro compañero Waribolo se confunde con el año. Pero regresaremos a la normalidad. Gracias, Brian Michael Bendis. Dilo. Va un spoiler y me vale verga. Así de simple. Ahí va. En el tráiler se alcanza a ver los tentáculos del Doc Ock. Le voy a hacer las del buitre. Pero al lado de ese pedo hay una escena que no mostraron. Ahí en el tráiler se ve el simbiote. Me vale verga. Yo no estoy inspirado, cabrón. El simbiote es una chingonería. ¿Qué? Te hago un menudo. ¿Qué pedo? Te hago un corrido. Va, voy. Bueno, ya, es todo lo que quiero opinar. Otro madrazo. Deja de pegarme con el micrófono, güey, de por sí no funciona. A ver. Ya no me puedo sacar jugo esta mamada, güey. Es una mamada. Espera, yo estaba hablando de segundo que usó el micrófono. Continuemos con Waribolo. Las peleas que se notan con el transporte. Perdón, Rino, güey. No, en serio, Rino se ve bien, güey, se ve bien. Se ve bien, no, sí hay que decirlo, se ve bien ese Rino. El Duende Verde, ¿tú fuiste el que posteó el meme, güey, del Duende Verde? El de cómete un Snickers, güey. Está bueno, está muy bueno. Si se meten a la hora, si se meten al Face en la hora del hate, ahí lo podrán encontrar. ¡Pero compartiste! ¡Está patentado ese pedo, cabrón! ¡No mames! Mínimo, dice gracias. Dice gracias, morro. Déjame terminar, va a estar posteado si nos lo piden, cabrón. Tranquilo, güey. Verga, güey. Oh, dije verga, güey. Joder. Las peleas con el Duende Verde son buenas. Me gusta la escena en donde está Peter Parker, Spider-Man, combatiendo contra el Duende Verde que está salvando a Gwen Stacy. Las escenas con Electro son buenas. Lo que sí te puedo decir es que del 1, del 0 al 10, al trailer le doy un 9.3, güey. Nada más porque es Garfield, no me gusta, güey. Si no, habría sido excelente, güey. Pero es buena, la vamos a ver. No Garfield el que come lasaña, güey. Andrew Garfield, güey. Ya, le pararon a su desmadre, güey. Ya, vamos al primer corte, banda. We'll be right back. Regresamos y no en forma de fichas. ¿Qué era de ahorita estaba diciendo, güey? Ya. ¿Qué pedo, güey? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Mark Waid, de The Daredevil. Oh, habla de Daredevil, güey. Me gustó lo que estabas diciendo, güey. ¿De Daredevil? Que a quién ay, por favor. Que en el último número de que publicaron aquí en México de Daredevil, revelaron que el villano que estaba detrás de toda la maquilación para volver loco a Daredevil era Bullseye, güey. Pero todos recordamos que Bullseye había muerto en Shadowland. Pero no. Lo revivió la mano, como siempre hacen. Pero en este caso Bullseye no regresó como todos los que reviven brincando por ahí diciendo ¡yeah! El güey está sordo y no puede moverse. Y tiene que usar un pinche aparato para poder escucharlo. Y entonces en todo su pinche disque sufrimiento de no poder moverse y estar aislado, empezó a maquilar el plan para poder ser de nuevo. Que no funcionó, obviamente, porque es un pinche superhéroe. Pero aún así es buena historia y quiero ver qué pasa con Bullseye. Pero ya no quiero comprar Daredevil. Estoy un poco con problemas. Y ahí viene la tercera, la quinta oleada de Marvel con Uncanny Marvel Now, güey. No es cierto, pero con All New Marvel Now. ¿Ah? The Mighty Marvel Now, no. Espero que no, güey, es que ya se pasan, en verdad. De que estén iniciando cada vez series otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué les pasa? The Amazing and New Marvel Now. Perfect. The Amazing Ultimate Marvel Now, güey. The Amazing Ultimate Superior and New Marvel Now. A cierta persona le gusta Spider-Man, ¿verdad? Yo la verdad no he leído Daredevil porque... Digo, los guiones son buenos, pero los dibujos no me gustan y me desespero un poco, güey. En serio, me desespera, güey. No, espera. No. Los dibujos en Spawn, esos sí son arte, cabrón. No. Capullo estuvo allí. Varios italianos que son del arte, del noveno arte, están implicados en el proyecto Spawn en Image Comics, güey. ¿Te gustan los italianos? El noveno arte Comic Store. No mames, neta, no mames. El dibujo de Daredevil, la neta, está poca madre, es muy ochentero. Tiene esencia clásica. Y ese pinche dibujo. Y dibujo. Dibujo. 90 pa' maricas. 90 pa' maricas. Y déjame hablar, coño. Y los dibujos de Spo parecen dibujados con las patas. Si no es que con los huevos. Si no es que con los huevos. ¿Dibujó Spider-Man, güey? Y McFarlane dibujó el 300 de Spider-Man, cállese. Y el dibujo está bien pinche culero, no lo niego. No, sí, parece que están hechos con plastilina. Me gusta Spider-Man, pero el dibujo está en la verga. A ver, ¿qué? Che, ¿no has visto la mole dibujado por McFarlane, güey? Es una mierda, güey. Es muy al estilo de McFarlane, güey. Ahora, güey, nos lo va a enseñar, cabrón. Esto se va a poner épico, güey. En lo que lo busca... Déjenme defender Spawn, güey. No. Espera. En verdad, McFarlane tiene dibujazos, güey. Y él fue uno de los revolucionarios en el cómic, güey. Dibujó Spider-Man, güey. Fue uno de los miembros fundadores. De los miembros fundadores de Image Comics con Spawn, güey. Y hasta la fecha tenemos publicaciones todavía mensuales de Spawn con un chingo de números por publicar. No voy a regresar a los 90, güey. Peter Parker no parece personaje de Grease. And they're multiplying. Losing control. Cause the power you're supplying. It's electrifying. ¡Hecho! Tuvimos nuestro primer momento John Travolta en la hora del hate. Todo... La hora del día, por favor. La hora del día. Son las 6:51 el día 20 de marzo del 2014. CNN en español. Claro que sí. Estamos hablando de mucho de los cómics y todo esto, pero han hablado con Jesucristo. Jesucristo en su corazón. ¡Ah, no mames! Ah, está hecho con cagada, ¿o qué pedo? Bien, lo que estamos viendo en este momento, y permítanme describirlo, es un dibujo de Todd McFarlane en la época en la que dibujó a Spider-Man. ¿De qué número estamos hablando? Tengo idea, güey. Bueno, ustedes lo pueden encontrar en el Marvel Sagas, el omnibus que se lanzó a la venta aquí como volumen 2, aquí en México. Estamos viendo a la Mole, The Thing, de los Cuatro Fantásticos, dibujado. Híjole, Todd McFarlane, en serio, donde quiera que estés... Yo adoro tu trabajo, pero en serio, la Mole, güey, está feísimo. De hecho, parece como uno de esos perros que están todos arrugados, güey. Por alguna razón que desconozco, Peter Parker está bien en narizón, pero en cuanto se ponía su máscara de Spider-Man, la perdía, güey. algo pasó ahí, alguien que le explique las proporciones, yo qué sé. Eddie Brock se ve extremadamente mamado, güey. Es... Unas cejas que rivalizan con el cabrón de Breaking Bad. Así de cabronas están, güey. Están azotadoras, güey. El Buki se queda pendejo, güey. No. Qué cejas, Dios. Dios. Un schnauzer. Un perro schnauzer se queda pendejísimo. Parece que se cortó los pelos de los huevos y se los pegó ahí en la ceja, ¿no? Está cabrón. No mames, güey, ahí sí, puta pinche, no, observa la candona, se queda pendeja, güey. No, es que en verdad, si ves con detenimiento, el trabajo de McFarlane está muy bien hecho, porque te pone piedritas, güey. Piedra por piedra la dibuja, güey. Huevos para ti, güey. Es bueno, güey. No, güey, son los dibujos de los 90, esa era la esencia, güey. Fíjense en los Fatal Attractions, güey. Y los dibujos son parecidos, cabrón. Y de hecho, en varios de ellos dibuja John Romita Jr., güey. Que bueno, todavía era cuadrado, güey. Digo, todavía es cuadrado, cabrón. Pero dibujaba más o menos parecido, güey. Tiene mucho detalle y en esas pequeñas líneas. Ya, pues, estaba yo hablando de Spawn, güey. No me cambien el tema, güey. Spawn es la neta, güey. Ahorita vamos a hablar de Batman, güey. Ya les habíamos contado... vamos a hablar de Gio, güey. Vamos a hablar de Gio, sí. No, bueno, pues al rato le echamos mierda al buen Gio. No sé si ya sabían lo de los 8 números del Original Sin que se viene para mayo. ¿Ya? Pues va a estar cargado de un chingo de tie-ins, ¿cómo no, güey? Todas las series van a tener tie-ins. Pero estos van a ser demasiados tie-ins, güey, ahora, güey. Espérame. Quien va a tener serie principal para los tie-ins van a ser Wolverine y Spider-Man, güey. ¡No mamen! Así de cabrón me vine. Huevo, no, esto va a estar, no tiene madre. Espero que mi íntimo amigo, ay Dios, lo publique como Dios manda. Esperemos que Gio se la rife y tire la casa por la ventana. Y bueno, ¿qué pedo con Alf? ¿Está moneando? A huevo. Pero sí se ve prometedor. No mames, güey. ¿Crees que sea como cuántos cómics crees que sean? A ojo de buen cubero. ¿Cuántos crees que sean? ¿Unos 30? Sí. ¿100? ¿50? ¿Unos 50? ¿Algo a los Civil War? No, Civil War fueron como 100 y algo, ¿eh? ¡Ah! Señoras y señores, cada vez que Marco nos da el micrófono le da un madrazo en la cara a Diego. Tengo miedo. ¿Qué cara? No, tengo miedo. Espera, ¿sabes qué es lo extraño? Marco empieza con sus brotes esquizofrénicos. Alf empieza a flexear acá con sus bolsas de plástico. Se está echando vitecito con un cómic. Sí, es con el Green Lantern, por cierto. Y nosotros empezamos a cantar Vaselina, güey. Cuando quieran, contrataciones para Diego y mías. Podemos hacer interpretaciones de John Travolta cuando ustedes gusten. Marco hace imitaciones de Silverio y de Álvaro Clemente que le quedan exquisitas, por cierto. Un beso, Marco. Ustedes saben quién es Uatu, ¿verdad? Uatu es un personaje que es recurrente en el universo Marvel, que simplemente observa, no tiene nombre de negro, Marco. Por eso el título de vigilante. En todos los eventos importantes siempre se le puede ver, ya sea... directamente o de fondo en algunas viñetas, pero hay muchas veces que sí tiene contacto con los personajes, más con Tony Stark, que yo lo he visto muy seguido platicando con él. Oye, güey, nos vamos allá al pub, órale, nos vamos para allá. Muy buena onda, muy buena onda. Su papel es meramente de espectador y casi nunca interfiere, a excepción de algún caso especial Últimamente se le ha podido ver en la serie de Nova. ¡Nova, que nadie compra! ¡Gracias, Editorial Televisa! Haciendo un poco de guía y preparándolo para lo que puede venir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nova, güey. Ni los Cuatro Fantásticos, güey, no entiendo por qué. Gracias, güey, chingada madre. Ahorita, Gio, en serio, si algún... ¡Callas, güey, tú! ¡Wow! Tranquilos, maestros, tranquilos. Ahorita vamos a hablar de Gio, no se preocupen. Tenemos todavía una hora y media para hablar de Gio, güey. Vamos a hablar de Gio, güey, aunque te estén tocando, Diego. Estoy al lado de este pendejo y todos los problemas que tienen con este güey me caen a mí. Sí, las putas con el micrófono. Ya, relájate, Marco. ¿Sabes contar del 1 al 10, güey? Sí, sabes, güey. Bueno, cuenta. Ya vamos a pasar a Batman, Guaribolo. Ya, pues vamos. Deja de hacerte el difícil, cabrón. ¿Cuál es la noticia que vamos a decir primero de Batman, güey? No sé, ¿cuál les traes? Yo creo que para... No, spoilers, vamos a dejarlo. Vamos a dejar la más impresionante para el final, güey. La más controvertida, porque... Para nosotros es controvertida, güey. Para nosotros dos. pero para otras personas del podcast, que son un poco homófobas, sí. No, de hecho tengo... ¿Qué te pasa? No, nada. Y Marco menos. No, para nada, güey. De hecho, no tenemos que censurar nada gracias a Marco, güey. No, ahorita que lo escuche, güey. Sí, vamos a tener dos noticias de Batman, pero para cerrar, güey, porque sí son bastante extensas, güey, vamos a hablar de eso. La primera es... Y con mucho gusto se las voy a comentar puesto que me emocionó demasiado, güey, ver una portada en internet. De hecho, gracias a los de la Covacha, a los cuates de la Covacha que no me contestan mis tweets. ¡Gracias, Covachos! Besos y nalgadas. Pero en verdad los aprecio mucho, son muy buena onda, son muy buena gente. Siempre te mandan información, actualizaciones de todo. Y en una de esas actualizaciones hace una semana y media me topé con una bastante interesante en donde... Se lanza, digamos, de manera pública una portada hecha por el mismísimo Alex Ross. Alex Ross, que tiene dibujos cotizados arriba de los miles de dólares. Una portada en donde aparece Robin, el avispón verde y Batman Adam West de 1966. ¿Y cómo se llamaba el compinche del avispón verde? Que era este Bruce Lee, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba? Era el chino, güey, no me acuerdo cómo se llama. En fin. ¿Y a qué viene esto? La noticia es que en mayo inicia un crossover de 12 partes. ¡12 partes! ¡Sí! Donde los personajes de Batman en su versión de 1966 de DC Comics y el avispón verde en su versión Van Williams y Bruce Lee, obviamente que son los que vimos nosotros en nuestra infancia en la televisión. Putz, a ustedes no les tocó, obviamente. El avispón verde en la tele, ¿o sí les tocó? ¿Sí les tocó? No, es buenísimo, güey. Yo no tengo canudos los huevos. Se arde mi tiempo, güey, para estar editando tus mamadas, güey. No le edites, déjalo así. Es expresión libre, güey. De hecho, tienes fans debido a tus comentarios verguescos, güey. No sé a qué viene ese efecto, güey. En fin, vienen estas duplas en donde está Robin y Batman con el avispón verde y Bruce Lee, que no me acuerdo cómo se llama, que se encontrarán en este cómic que será exclusivo de formato digital, donde Kevin Smith junto a Ralph German serán coescritores de la aventura, que será plasmada gráficamente por Ty Templeton, con portadas de Alex Ross, güey. No va a llegar, pero lo puedes comprar vía internet, güey. Se supone que van a publicar el Batman 66, güey. Pero dudo mucho que publiquen este crossover. O puede ser que dentro de 2 años, 1 año y medio, lo publiquen en un Definitive Edition aquí en México, güey. De hecho, las peores sagas de Batman, Kevin Smith, güey. No mames, güey. Kevin Smith es un tipazo, güey. Es el hecho de esa serie, güey. Siempre usa el mismo jersey, el cabrón. Eso no lo hace mal escritor, güey. Tiene que haber un vínculo, güey. ¿Un vínculo con el jersey, güey? Sabemos que pues, es un detective y pues, sabe que todo tiene relación. Estoy de acuerdo con él. Ah, bueno, güey. ¿Qué pedo, güey? Esquizofrenia. No, no le pongas delfín, eso está chido, güey. Ya por último, Kevin Smith dio una entrevista en el USA Today mencionando que le encantaría que esta aventura del avispón verde con Batman fuera llevada a la animación, y esto estaría muy chido, siendo que Kevin Smith, ya sé que a Bonce no le gusta, pero aprovecharían lo que prácticamente se dice que sería un hitazo involucrando a Bruce Lee en una serie animada, obviamente. Sabemos que Adam West todavía está entre nosotros. No, no mames, no. Todavía está entre nosotros, güey. Pure West. El que se murió fue el Tata, güey. Sí, es cierto. Esa fue noticia de la semana, güey. Y sí, fue bastante triste, güey. Después de haber tenido tantas buenas experiencias con las caricaturas en las que él dobló la voz, güey. Era celayense, güey. Saludos, donde quiera que estés, Tata. Puro Tata. Pure Tata. Álvaro Clemente, diciéndote todo lo mejor. Muchachos, esa fue la noticia en primera instancia del Batman de 1966. ¿Qué les parece? ¿Primera impresión? Excelente. No, muy, muy bueno. Yo quiero comprar ese cómic, güey. Se ve muy divertido. Algo para romper la rutina de ver tantos cómics oscuros y violentos y algo de risa por ahí. ¿Marco? Pues yo, la verdad, no me gusta Batman, pero me considero fan de esta serie, porque yo sí la llegué a ver. Sí, la tele. Ese chavista desenfrenado. No, pero sí, se ve interesante. Ay, tío. No, la verdad, esperemos que la porque son dos en uno y le ponen que hay salud y Jesucristo, claro. Y este es el momento en el que llega el silencio incómodo, güey. Ya no tiene nada de qué decir, nada que alegar. Podemos alegar del siguiente punto. ¿Quieres alegar algo? ¿Seguimos con la noticia? Sí, ya cuando hable Alf nos va a dejar callados y acostados en su cama y nos deja bien arropados y con la luz apagada. Necesito de las buenas noches. Pues a mí no nada más me da uno, güey. ¡Ah, ¡oh, joder! Hay que cambiar el tema. ¿Qué carajo estamos diciendo, güey? Gracias, Marco, por envergarnos. ¡Saludos! Amigos. Deberíamos de poner la rola de Galaxia, güey. Tasha y Perico. Tú ves, güey, lo se ponen mamones. Está bien, no pondremos a Galaxia. Pero ahí se los debemos. La siguiente noticia corresponde a The Dark Knight Returns. ¿Otra vez? Y adivinen por qué, Diego. ¿Lo quieres decir, güey? Ya van 3 semanas seguidas que es noticia esta madre, güey. ¿Quieres decir la noticia, güey? No, dile tú, güey. Obtenemos la buena noticia de parte de Giovanni Arévalo de que vamos a tener una reedición de The Batman The Dark Knight. Va a regresar. Ya sin censura, ya todo bonito acá, guapetón. Por favor, déjame hablar. Y pues sí, como escucharon los que compraron The Dark Knight y se quejaron de la censura. Están muy jodidos porque va a salir ya sin censura, con esas tetotas, con su swastika bien bonito. Regresamos. Lo importante del asunto es que muy descaradamente y cínicamente mando un tweet Gio Arévalo. Güey, estuvo rondando por toda la internet, por toda la web. Un día me metí a mi Twitter, y de repente veo el tweet de este cabrón y dice: "Hey, gracias a todos ustedes y a su demanda de cómics, The Dark Knight Returns se agotó, pero les tenemos una buena noticia, lo vamos a relanzar. Les va a costar lo mismo, lo van a tener que comprar otra vez porque adivinen qué, ya no viene censurado." No mames, en verdad. Venga, toma. ¿Qué clase de burla es esta? Estuvo un pillo, güey. ¿Sí vieron el episodio de los forasteros que les pasé, güey? Hablaron tantito de ese detalle, güey, de lo del pedo de la censura. Y fíjate, ellos sí, uno de ellos sí es amigo íntimo de Gio, güey, no como cierto pendejo aquí. Pero fíjate, hasta ellos dudan de la veracidad del asunto, güey. Y aseveran que posiblemente, güey, el pedo fue que un pinche jefe de esos de Televisa, güey, vio el cómic, vio eso, güey, y como buen católico, priista, panista, güey, no le pareció, güey. Dijo, esto me lo censuran, güey. Porque digo yo. Y es chance, eso fue lo que pasó, güey. impactado. Increíble, cabrón. Y ese episodio no lo alcancé a ver, ¿eh? No. Es creíble, obviamente, pero es increíble que se susciten ese tipo de cosas en una empresa seria y que se diga esto entrecomillado. Una empresa seria, güey. ¿Serías las bolas de Diego? Eso es un tema serio. No, y es que es cierto, güey. No mames. Lo van a lanzar otra vez, nos van a hacer gastar otra vez. Hey, la historia es muy buena, pero... Lo vas a comprar otra vez, güey. Ese ya ahora sí viene sin censura. No voy a ver otra vez porque no lo he comprado, güey. Ah, sí, la cagué. Gracias, señoras y señores. Marco. Saludos, amigos. No, pues, ay, tío, eres un pillo. Pues ni pedo, la vida sigue. Ni pedo, la vida sigue. Yo no compro esas mamadas, así que ustedes háganse bolas en su pedo. Así que donde quieran que estén, Álvaro, Clemente, deseando todo lo mejor. Van a seguir ya con otra noticia, ¿qué pedo? Pues ya, güey, rápido. Algo que sí quiero mencionar, ¿qué pedo con ese Batman, güey? No, espera, güey, es que... Sí, ya le tiramos lo suficiente, güey. Rápido, para todos aquellos que fueron a la mole, o más bien los que no fueron, los que no fuimos, güey. Los que no fuimos gracias a la situación económica, gracias cómics por llegar tan masivamente con nosotros, güey. Muchos dicen y se han estado quejando con respecto a que Brian Bolland y creo que Joe Staton no estuvieron firmando cómics a menos de que les comprara sus pinches sketch o sus prints. Güey, tenías que pagar 2,000 baros para que te firmara tu artículo, cabrón. Y aparte nada más firmaban a 200 personas, güey. Sí, solo si ustedes fueron de los que pagaron 2,000 baros para que les firmaran sus mamadas, perdieron su dignidad y mi respeto personal. Pinches fancillos. ¿No? Llegamos como que a las 10, 11, ¿no? No, pues qué desgracia. Sí, dicen que sí fue un fiasco, güey, pero que Brian Azzarello sí es una persona buenísima. Tenían una TARDIS ahí, güey. Algo quería que no fuéramos, güey. De lo que sí me arrepiento es que había tantas Harley Quinns, güey. ¡Y hablando de Harley Quinn, güey! Paul Dini lanzó un artículo... ¡Cállense! Paul Dini lanzó un artículo por Twitter, en donde se dice que gracias a la gran aceptación que ha tenido Harley Quinn en la actualidad, para la próxima Comic-Con en San Diego, se va a lanzar un cómic especial nada más para ese día, de un one-shot de Harley Quinn. Cosa que no voy a tener aquí. Y sí, me devastó la noticia. Que quieren que haga, ya me puse triste. Pues verás, algo tiene que ver con relación de la psicología. O sea, ha aumentado el número de personas que quieren estudiar psicología y Harley Quinn es una psicóloga. No, es por eso. Y entonces, algo tiene que ver en la relación de las personas que tienen gustos por esta ciencia y además de que Harley Quinn es un personaje bastante psicólogo. No me toques, pinche voleibol. No te estoy tocando, güey. Siéntate. Espera, uno de los factores puede ser ese. Pero el otro factor es que en DC no se tiene a una mujer asesina con su propio cómic, güey. Sí, es una psicópata que tiene su propio cómic y que aparte salva perritos, güey. No mames, es la neta. ¿No está más loca Talia al Ghul? No tanto, al menos ella no está pintada, güey, como payaso. No es Talía la que conocemos, güey. Es Talía al Ghul, güey. De hecho, si no lo saben, Kojima, güey, es bien fan de Talía, güey. Sí, ya subió unos tweets de con un Blu-ray de Talía, bien orgulloso. Que vean lo mexicano que es el pinche Kojima, güey. Ese Kojima está chingón, güey. Güey, le tenemos que mandar un saludo al Bonais que no le pudimos contestar su tweet. Junto con ese Bonais porque leí que asaltó un Oxxo, güey. Y pues ahí decía, Bonais asalta Oxxo. Y no sé, dije, ese cabrón ya se descarrió. Es un alma perdida, güey. Le tenemos que pasar a nuestro amigo Marco que tiene contacto con Jesús, güey. ¿Qué pedo? Esto es parte de los brotes esquizofrénicos aquí en la hora del hate. Pero sí, Bonai, donde quiera que estés, te mandamos un saludote. Ya cuando tengamos oportunidad, pues ya te avisamos con tiempo cuando te vengas, que no creo que vaya a ser posible. Por el... Sí, ya mejor me callo, güey. A verte, Marco. ¿Dónde está? ¿Ahí se escucha ya? Ahí está, ya, ahora sí, Marco. Todo lo mejor de parte de Álvaro. Como se darán cuenta, Marco acaba de fregar nuestro micrófono por querer mandarle saludos al Bon Ice. ¿Vamos a un corte o seguimos con la noticia? Sí, vamos a un corte, güey. Vamos al siguiente corte, banda. A ver si siguen dándole la madre al micrófono, Regresamos, regresamos. Ahora sí. La noticia. Viene la noticia y esta noticia es para todos. No, ya dejamos. Ahí está. Listo. Ya dejamos de hablar del Bon Ice, en verdad. Le mandamos un saludo, pero en esta ocasión ya no pudimos decirle nada, Al panda. Ojalá que nos esté escuchando. Le mandamos un saludo de aquí hasta allá, hasta como en Ford. De parte de... Con la magia de la televisión regresamos. Asexual. Regresando al tema, se hizo una entrevista a Grant Morrison. Esto ya data de hace unos meses. Sí. Por parte de la revista Playboy, unos meses nada más, he dicho meses. Se dice que en esta entrega que se hace gracias a la revista Playboy, que nunca hemos leído una aquí. ¿Eso queda claro? ¿Tú has leído Playboy? Luego hablamos de Playboy. Aquí estamos hablando de otra cosa, güey. A mí me van a pegar, güey. No puedo hablar de Playboy. Cállate. El elegante hombre murciélago de Ciudad Gótica se dice que se mueve dentro de un tema arquetipo gay. Gay. Sí. Así como lo han escuchado. Hablando de palos, cosas así. Esto fue lo que controversialmente dijo Grant Morrison. Le estoy escupiendo mucho, ¿verdad, güey? Me gusta escupir. Esta alusión a la homosexualidad de Batman no es para nada la primera y obviamente, y tampoco tendría que ser la más importante. Pero para mí, digo, bajo la opinión de Grant Morrison, esto es bastante interesante porque se dice que si no, solamente parte de la cultura pop que envuelve al hombre murciélago y de la psicología de las masas, obviamente, como bien lo comentaba Diego. En 1953 se dijo que las historias de Batman son psicológicamente homosexuales y que se alimentan fantasías homoeróticas. Ya sé que me estás viendo con cara de híjole, ahorita te voy a decir algo, güey. Marco está preparando su comentario homofóbico. De nuevo hay que decir que no hay por qué escandalizarse al respecto. Obviamente, al parecer la violenta obscuridad de Batman no funcionó comercialmente tanto como las divertidas y relajadas alusiones que tiene con Robin. Por ejemplo, cuando se levanta de la cama y Robin también se despierta al mismo tiempo y dice: oh, Batman, vamos a bajar a la baticueva. Vamos a reparar el batimóvil. Quiere estar arriba. Cosas por el estilo. Y bueno, Grant Morrison dijo que en el sentido homosexual de que es rico y también en el sentido de que tiene una desviación sexual. Me acordé de esa imagen que te mandé, güey, de que un enemigo les había dicho que había maldecido a todos, a Green Lantern, ¿a quién era? A Superman, güey, o a Flash, no recuerdo. Y a Batman, güey, que Green Lantern les había lanzado una maldición a las personas que habían tocado, güey, que eran más cercanas a ellos, estaban malditas. Y Hal Jordan estaba: ¡no, Carol! ¿No? Y Flash: ¡no, mi esposa! Y el pinche Batman: ¡no, Robin, ¿qué te hice? Esa imagen es buenísima, güey. Sí. Y precisamente hace alusión a eso. Que se dice que la homosexualidad de este personaje no se utiliza nada más usando el término gay, sino que se utiliza el gay muy gay. No, que no hay forma de negarlo. Super gay. Obviamente, como personaje de ficción, la intención es que sea heterosexual, pero la base de todo es el concepto de que es completamente gay. Y hace énfasis en gay. ¿Creen que Grant Morrison sea gay? Yo digo que sí, güey. Grant Morrison... probablemente, güey. Comenta por último Grant Morrison, espérame tantito. Creo que es por eso que les gusta a las personas. Todas estas mujeres que les atrae usan ropa fetichista y saltan por azoteas intentando pescarlo. Pero a él no le importa. Él está interesado en pasar el rato con el viejo mayordomo y el chico maravilla. Si hay alguien calificado para hablar de este tema, obviamente es Grant Morrison, quien ha sido autor de Batman desde el 2008, desde antes, 2007. ¿Qué pasó? ¿Ya no se escuchaba? Ah, ok, lo tenía suelto, ustedes disculpen. Y hago alusión a Camino hacia la muerte, el final se acerca, Batman Rest in Peace, Batman 666, que es la historia de Damian Wayne, Final Crisis, el Wii 3, que está a punto de salir, que no es de Batman, pero lo quería mencionar. Y actualmente, bueno, actualmente que ya se canceló, Batman Incorporated. Perdón, sin embargo hay que decir que tiene una faceta, provocadora, ligada a la práctica del ocultismo, pero bueno. Obviamente ya estamos hablando de otras cosas. Esto se centra básicamente en que Grant Morrison comenta que no hay nada masculino en Bruce Wayne. ¿Qué piensan ustedes? Pues, ¿qué te puedo decir, cabrón? Desde una perspectiva psicológica, desde mi opinión personal, lo más personal, pues sí es gay, güey. Muy gay. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirlo? Tiene esa maña, güey, ese fetiche, güey, de disfrazarse, güey. ¿Qué mal? ¿Cómo lo dijo Alan Moore en La Broma Asesina, güey? O sea, ¿qué maneja un hombre para disfrazarse en murciélago y saltar por las azoteas toda la noche, güey? ¿Qué lo hace llegar a eso, güey? Y muchos psicólogos dirán que es gay, güey. No sé tu opinión, que tú ya tienes más tiempo en el asunto. Ya, el asunto está así, güey. Muy sencillo y muy fácil, güey. Es asexual, güey. Porque es el arquetipo, güey, de muchos personajes. Por ejemplo, Sherlock Holmes es un personaje asexual, güey. Y de alguna manera Batman tiene cierto parecido al personaje, güey. Que le dan más importancia a sus problemas personales, güey, en este caso. Que es una persona atormentada, güey, por su pasado. Entonces, pues como que el contacto y las relaciones le vienen valiendo madres, güey. Ahora, nada más le recuerdo algo a Grant Morrison. Rose before Hose. Pues lo que dice tiene mucho, mucho peso. Ya la verdad yo también estoy en la otra opinión, porque tengo dos. Una que era antes de opinar que si era gay, güey. Bueno, lo dijiste primero. En la que realmente cuando empezaron las noticias en esos años de que Batman era gay, güey, fueron como una cacería, güey. Ya sabes cómo era Estados Unidos. Ah, sí. Siempre cazando homosexuales, güey, y diciendo puras pendejadas. Pues yo no encuentro nada malo en que sea un arquetipo gay, la verdad. Y... Sí, que la gente no me estaba buscando pretextos para poder sacar a la luz esos aspectos de la sexualidad de las personas, güey. Porque ellos están tan acomplejados con sus propias sexualidades que siempre están en la casa, güey. Entonces, y el punto que decía Alf de que podría ser asexual tiene mucho valor porque Bruce Wayne nunca se enfocó en sus relaciones interpersonales. Después de la muerte de sus padres se volvió muy antisocial y siempre estuvo en su mente el entrenamiento personal en lo que viene siendo físico y mental. Probablemente también puede ser asexual y lo que la gente interpreta como una homosexualidad. ¿Tu opinión tan importante, Barbu? Espera, yo veo a Marco con cara de güeyes. Tengo que decir algo al respecto. Marco, adelante. Esta vez estás equivocado, Barbu. No hay de qué opinar. Digo... Me vale verga. La neta, lo que se ve no se juzga. Ahora la pregunta es, ¿Robin o Batman? ¿Quién será Gavilán y quién Palom? No sé. Yo siento que tiene cierto. Es que sí, son algo muy gay. Son muy gay, esos. ¡A ver, chingada madre! Esos güeyes son muy gays. Digo, ¿qué? No sé, güey. Puede ser, o sea. No sé, digo, a mí me da igual, pero pues, puede ser. O sea, sí se ve, hay cómics en los viejos de Batman, sí se ve una putez increíble. Parece una señorita. Y me vale verga, se ve puto. Sí. Ay, estoy en el espacio, vente el espacio. En sí, pues... A mí me da igual, ya lo dije. Y pues, si es puto, ¿qué? Si no, pues también. Álvaro Clemente, de ese no es todo lo mejor. Yo relacionando ahorita este pedo, no sé qué está pasando con Marvel, güey. Relacionándolo al pedo de que tratan de ser políticamente correctos, güey. Se están enfocando más en ser multiculturales, güey, que en dar buenas historias, güey. Y ahorita creo que ese es el pedo de Marvel. A mí me vale un cacahuate, güey, si ese es un superhéroe, güey, es árabe, güey, o es chino, güey, o me vale. Yo lo que quiero son buenas historias, es que párenle a su pedo. Sí, te hacemos pozole, güey. A ver, bueno, regresando al tema. Yo no puedo asegurar que Batman sea gay. No se puede. Está bien que tenga una pequeña afición por niños y disfrazarlos para que se vayan con el diario en las noches, güey. No, no termina siendo pedofilia, güey, pero... El detalle es que se menciona precisamente la problemática que tiene con las relaciones sociales, y las únicas personas con las que se siente identificados son con otros que estén más o menos en el rango de edad que él tenía cuando sus padres fueron asesinados. O sea, sentirse cómodo con la niñez que él no pudo vivir, güey. Estable con una mujer, güey. Exactamente. Y cuando la tiene en Batman Rest in Peace, por ejemplo, Grant Morrison lo escribió con Joseph Jett, la muy mendiga... Sí, lo voy a decir, la muy... Bitch, por no decir otra cosa. Bitch. La muy mendiga lo engaña para que el guante negro se meta hasta su casa y le... Bueno, no, el guante negro se refiere a una agrupación de gente liderada por el Dr. Hurt. En donde le borran la memoria, le inyectan heroína, lo llenan de crack. Lo llenan de crack, le borran la memoria, etcétera, etcétera. Eso ya es la historia de Batman Rest in Peace. Pero ahí está, de que quería formalizar algo y moco, le llega la sorpresa de que, oh, yo no era tu pareja, simplemente venía a destrozarte la vida. Y a lo que voy es que, vaya, se encasille o no a este personaje así. Habemos... ¿A quién mataron en The Dark Knight? En el último cómic de Batman que sacó aquí en México, mataron a la pianista que era su novia, güey. Y es hasta donde sabemos, no estaba infiltrada ni nada, y era su novia y ella ya sabía su secreto, y ya según esto estaban bien, y valió verga. Porque Batman no funciona si tiene una vieja, güey. Tiene que estar dolido, tiene que estar encabronado todo el tiempo. Y precisamente Grant Morrison le mató a su hijo, güey. Gracias, Grant. Y a lo que voy es que habemos muchas personas que en verdad necesitamos tener ese tipo de caos u odio en la vida para funcionar. Y digo habemos porque yo en algún momento también lo fui. Que no, güey, no, gay, no. O sea, una persona que necesitaba tener ira para poder funcionar, güey. Enojo, güey, no gay. Y esto es un punto a favor para Batman, y no precisamente para decir que sea gay, sino para decir que es una persona común y corriente y que no precisamente es gay. Dejen ser feliz a Batman, pinches vatos. Dicen que esta fue de las opiniones más válidas por ser de Grant Morrison, güey, pero sí, en verdad, déjenos leer a Batman. Toda persona brillante tiene problemas de vez en cuando, güey. Aunque Grant Morrison sea un gran escritor, a veces como que se le va el pedo, güey. Y no porque él asuma algo, güey, significa que es lo correcto, güey. Él quiere interpretarnos un cómic de hecho por este Alan Moore, güey, creyendo que él va a ser la última palabra, güey. No, no. Párale tu pedo, Grant Morrison. Sé que estás escuchando esto, cabrón, lo sé. Sé que nos estás escuchando, Grant. Si nos estás escuchando, yo en verdad soy gran fan, güey. lo quiero mucho, en verdad. Es estimadísimo para mí, no tanto como para Marco el ser fan de Gio. O de Álvaro Clemente, güey, o de Silverio, güey. Pero sí, creo que hasta aquí podríamos llegar con el tema de Grant Morrison. Buenísimo, al que se le puede exprimir bastante información. Pero ahí está, ya depende del adjetivo que le quieran poner a Batman. Muchos de nosotros nos quedamos con la idea de que Batman es un personaje sincero que nada más se mueve a través de la ira. En fin, todos aquellos que nos quieran hacer llegar su comentario, su decisión con respecto a de si es o no es, háganoslo saber vía Facebook, La Hora del Hate, ahí estaremos disponibles para ustedes, y en Twitter, Hora del Hate, @HoraDelHate. ¿Vamos a tener canal en YouTube? No, sería muy forastero. Sí. Si vamos a tener un canal en YouTube, nada más va a ser de Marco media hora mentando madres, güey. Al vacío, güey. Sería como un stand-up esquizofrénico, güey. Eso estaría bueno, güey. Digo, porque ya tiene fans por hacer eso, según voleibol. ¿Femeninas? Tiene fans, güey. algunas féminas que gusten de... algunas féminas que gusten de insultarlo. No, cabrón. ¿Qué otra noticia tenés, Guarebolo? ¿Eso todo? Sí, nada más que ahorita le voy a decir a Marco que le quiero presentar a una amiga, güey. Ahorita le voy a decir de eso. Se llama María, güey. Y puede conocer a tu amigo. Puede conocer a tu amigo Jesús. ¿Quieres agregar algo más, Al? Todo bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Con respecto a... No voy a hablar de pechos, Marco. No voy a hablar de pechos. De Batman ya hablamos mucho. Me encanta hablar de Batman. Álvaro Clemente deseándoles todo lo mejor. Vamos que hay otra noticia. ¿Qué polémicas? Aquí Alf va a entrar en política, así que con cuidado. Política, si ustedes son godines que compran revista de la revista de Vértigo. La revista de Vértigo de Grupo Salinas, de TV Azteca, donde se habla de donde se habla de catolicismo, priismo, panismo y todo lo que termine en ismo, güey. Y también algo de qué? Al parecer, créanlo o no, increíble que parezca, TV Azteca está... ¿Cómo se dice el término, güey? Está demandando... Bueno, demandando, güey, a Televisa, el que no pueden publicar con el nombre de Vértigo. En este caso, la línea Vértigo de cómics acaba de meterle un pedo. No digo que se vaya a ir a la verga, sino que más bien tiene que ver tiene que ver con... ¿Ya? ¿Ese era su pedo? Ok. El asunto es que al parecer ahorita están peleando eso y no obviamente no quieren hablar al respecto sobre ese asunto. Pero esto puede ser un retrasante de la publicación de los cómics de Vértigo. ¿Cómo ven esto? Mira, que a mí se me hace increíble, en verdad. Y es otro de esos es otro de esos puntos en los que digo, es increíble, en verdad. Nada más por estar poniendo el pie a otras situaciones, güey. La revista Vértigo es política, güey. ¿Qué pinches tiene que ver con cómics? El único pedo que hay aquí es que es editorial Televisa. También V for Vendetta es política. Es política, pero no le perjudica a nadie, güey. O sea, somos lectores de cómics, no somos revoltosos pintados del cabello morado, güey. Es que se supone que la revista Vértigo es de temas políticos y le pertenece a Editorial TV Azteca, güey. Y entonces por el nombre, que se asemeja tanto, hubo este pedo. Un pedo que ya tiene polémica ahí atrasada, güey. Ni siquiera son cómics que tienen en la portada un pinche letrero gigante que diga Vértigo, güey. No tiene nada que ver, güey. No tiene nada que ver las dos cosas, güey. Y es una licencia gringa, güey. O sea, ¿para qué la hace de pedo TV Azteca, güey? ¡Culos! Las imágenes promocionales de Vértigo sí dicen Vértigo en letras grandes, güey. Televisa, TV Azteca. No, TV Azteca no va de verga. TV Azteca da asco, güey. Neta, TV Azteca es para gatos. También, pero Televisa publica cómics. Pero son mamadas, esas son... ¡Ay! ¡No mames! Ok, continuemos. La verdad se me hace de muy poca madre que Vértigo, que TV Azteca esté haciendo esta mamada, güey. Aquí se sienten. Y nos retrasaron todo. Y nos están retrasando el pedo, güey. Espero que aproveche Giovanni Arévalo para trabajar en el B de Vendetta, güey. Espero, güey. Alf, ¿quiere opinar? Hasta les cayó con suerte, güey, porque eso les va a ayudar a que esté detenido un tiempo en el que la mentada de madre y todo lo consiguiente a su traducción aparezca, güey. Créeme, va a ver de dónde sacar, güey, por lo menos un año entero, güey, con un solo fix cómic. No sé, yo siento... Bueno. No, por favor, Al. No, por favor. Aquí, Guarigolo, ¿una opinión? Yo no voy a opinar mucho, pero sí me... Me cayó como balde de agua fría porque yo en verdad ya esperaba tener el We Three de Grant Morrison. Born to be free. porque sí andamos muy cantores el día de hoy. ¿Alguna petición que nos quieran hacer? Mándenla por Twitter. La siguiente semana vamos a estar cantando aquí. Y es que también están retrasando Hellblazer, Sandman, y esas son lecturas que pues no hemos tenido aquí en México. Y pues estaría muy chido que se pudiera, pero si no se va a tener por estos pinches pedos legales, neta, pues nada más... No sé qué vayan a hacer al respecto, güey. ¿Qué es lo que pueden hacer? Tú que eres merca, güey. ¿Cambiarle el nombre? Es que entiendo que el pedo, güey, es una de las cuestiones acerca de los nombres es que no deben de causar confusión, güey. Entonces, al tener dos productos, güey, que se llaman igual, puede ser un problema ilegal, güey. Pero considerando de que está agregado el Vértigo Comics, güey, no deberían de estarlo haciendo de pedo, güey. Yo digo una mamada de TV Azteca, güey. No sé, quieren dinero, pinches pendejos. Como dijo Marco la gatada. No, no se puede. Hay que subir esa foto, güey. Hay que subir esa foto al marco del podcast, güey. Si quieren saber más acerca de asuntos legales respecto a marcas y nombres, visiten el sitio de la IMPI. Ahí sabrán todo lo que necesitan si algún día quieren abrir su negocio. Y no le vayan a poner ni Vértigo Tacos, güey. Ni ni Sándwiches Vértigo, güey. Ni Sex Shop Vértigo, porque TV Azteca se las va a hacer de pedo. ¿Patentaste a Mr. Hate, güey? No pienso hacerlo. Y para todos los interesados en las playeras de la hora del hate, también háganos llegar su tweet. En fin, pasamos micrófono a Marco. Marco, ¿quieres hablar? Pues no sé, ¿quieres hablar? Ya se está quedando dormido. Háblanos de la vida, del amor. Ya, güey, no, dejemos sus tontadas, güey, al final. Ya pasemos a tantitas cosas de videojuegos. Sí, motherfucker. Sí, se esperan a que cambie la rola. ¿Alguien conoce quién es Igarashi? ¿Alguien ha jugado algo que se llama Castlevania? Pues les tengo malas noticias. Porque Igarashi dejó Konami. Sí, yo sé que están impactados, güey, y no pueden decir palabras, güey. Ya ven, aquí ya tenemos a alguien que está muriendo, güey, de tristeza y de dolor, y se está poniendo rojo. Parece tomate, güey. Ya. ¿Han jugado Lords of Shadow? En castellano. Está muy malo, güey, la neta. O sea, tiene toda la vibra de los juegos de God of War o de Devil May Cry, pero pues no tiene. No sé, güey. Sí. El asunto es que pues si esperaban Castlevanias de Igarashi, estos Metroidvanias en dos dimensiones, ya. Olvídense, porque ya no va a haber. El señor ya se va a dedicar a hacer juegos independientemente. Va a ser su línea de sushi vértigo. ¿Qué sigue, güey? Pues, güey, comentarios al respecto, güey. Sí, güey, ya te toca hablar. Pues, ¿qué quieren más que les diga, güey? ¿Que se fue a la verga la franquicia de Castlevania, güey? Pues... O sea, por el muy buen trabajo que haga Mercury Steam, güey, no, ya no. Está muerto Castlevania, güey, ya. Si quieren seguir disfrutando de Castlevania, pues jueguen los de PlayStation 1, güey. El Symphony of the Night. Existen dos clases de personas en este mundo, güey. Cuando dices Alucard, güey, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, güey? Die Monster. Bueno, no es, él es Richter, pero es el Symphony of the Night. Existen dos clases de personas. Cuando dices Alucard, piensan en el de Castlevania o piensan en el de Helsing, güey. Así que a la verga los que piensan en Helsing. Diría lo mismo, pero estoy condicionado. Y en verdad, jugar Castlevania, por ejemplo, el Symphony of the Night, yo sé que aquí los jugaron todos. Bueno, no sé, Marco. Marco, ¿tú jugaste Symphony of the Night, güey? ¿Castlevania? ¿PlayStation 1? ¿PlayStation 1? ¿Sí? ¿Tú lo jugaste, Diego? ¿No lo jugaste? Güey, había hasta trucos para que tuvieras el 200% del mapa, güey. Para todos aquellos que teníamos una secundaria en la que decíamos, tenemos la tarde libre, ¿qué hago? Voy a jugar, güey. Llegamos a completar el 200% del mapa de Castlevania Symphony of the Night. Con las épicas palabras de Richter contra Drácula, güey, al principio. Die, monster! You don't belong to this world. Was a human? I was called here by humans who wants to pay me tribute. No sé qué más. Tribute! You steal man's souls and make them your slaves. Enough talk. What about you? Ah, no, es buenísimo, güey. De recordar eso, en verdad, es recordar parte de que define nuestra infancia, güey. Aquellos bellos momentos. Y quién sabe si vayan a hacer lo mismo de regresar también, lo mismo que se hizo con Bungie en Microsoft, güey. De que vayan a regresar a hacerle el videojuego de Castlevania, pero ya sin él, güey. Que no creo. Derechos de autor, ¿tú crees que ahí influya, güey? Garashi puede hacer lo mismo que Inafune, güey. Se va a la verga de la empresa, güey, y hace su IP copiada, güey. Porque es lo que hace, güey. Inafune se fue, lo despidió. No, más bien se fue, güey. Yo no creo que lo hayan despedido. Estaba trabajando en un chingo de juegos de Mega Man. Los cancelaron todos. ¿Qué es lo que hizo Inafune, güey? Hizo su Kickstarter, güey, Mighty No. 9. Con una copiezota de Mega Man, pero pues Capcom no puede hacer nada, güey. Están entre la espada y la pared, güey. No le pueden cancelar el proyecto, güey. Desde hace como de un año, güey. ¿Qué queda? ¿Lo que iba a decir, güey? Ya se me estaba... ¡Ah! Se fue a la verga algo que muchos esperábamos de la saga de Castlevania. El juego de los sucesos que ocurrieron en 1999. ¿Alguien sabe de eso? Se supone que es el año más importante en la cronología de Castlevania, güey. Porque es cuando ya por fin este Drácula se muere, güey. Ya fue el culminante enfrentamiento entre los Belmont y Drácula, güey. Sí, por fin lo mataron, güey. Búsquenle en internet, güey. Pues es que es la historia, güey, básica, güey. Fue el encuentro final entre los Belmont y Drácula, güey. Se sucedió en 1999, güey. Y muchos han estado esperando que se haga el videojuego de esa historia, güey. Y pues ya no va a pasar eso, güey. ¡Sangre! Ya no va a haber Castlevania, coño. Yo sí quería jugar los nuevos juegos. Sí, la verdad, sí. No, y es que en verdad es bastante interesante. Güey, es de los videojuegos que... ¿Qué pasó? No, está bien. Es de esos pocos videojuegos en los que en verdad te entretienes horas y no pasa... No te aburres, güey. Ah, había de Atari en Castlevania. Digo, había Castlevania en Atari, güey. Así fue como empezó, ¿no? Sí, o... ¿En qué? Fue Nintendo, güey. No sé, pues es que yo tenía NES, güey. Y Atari. ¡Ese no es Atari! Las dos. X, güey, no estoy seguro. Matando... ¿Cómo se llama? Murciélagos. Estaba bien difícil, güey. Sí, está bien difícil. Sí, por quienes no están viendo en este momento, a Diego está haciendo todos los efectos. Sonido, escupidas. Escupiendo saliva en vez de sangre. Ya vamos al último corte. Y regresamos. Todavía falta media hora y tengo un chismesote bien grande que contarles. Un chisme de proporción épica. Ahorita regresamos. We'll be right back. Regresamos ya a la última sección, ya. Nos quedan unos minutitos. Les traemos un chisme que ni Pati Chapoy, señores. Ni Pati Chapoy. El asunto es que no sé si algunos ya estarán familiarizados con los juegos de League of Legends. ¿Qué es esto? Ni yo he jugado, así que ni sé. Es de estos juegos muy populares que se juegan en torneos como StarCraft o Dota, güey, o World of Warcraft. El asunto es que al parecer se descubren arreglos ilegales en torneos de League of Legends. El asunto es que quien delató los arreglos en las partidas de League of Legends fue Cheon Promise Minky, jugador profesional de eSports, quien culpó al entrenador del equipo AHQ Corea en una nota en la que describía las razones por las que planeaba suicidarse. Ya ven cómo son los chinos que... ¿Japoneses? Los chinos en general, güey. Que... Que o piensan en matar delfines o suicidarse, güey. Es como que... Una de esas dos cosas, güey. El mundo de los videojuegos profesionales está viviendo un gran escándalo luego de que Cheon Promise Minky, jugador profesional de League of Legends y parte del equipo AHQ Corea, de reciente creación y con marca perdedora, que para los que no tengan una idea, estas personas se la viven jugando videojuegos, y el asunto es que tienen que quedar entre, no recuerdo si son los 8 o 9 primeros lugares para tener algo de ganancia o de dinero, güey. Y si no, pues pelation, güey. No tienen nada. Intentó suicidarse desde un edificio de 12 pisos de altura. Milagrosamente el idiota sobrevivió. Aunque está hospitalizado y con varias fracturas. Antes de saltar, Minky escribió una nota en su cuenta de Facebook donde explicaba las razones que lo condujeron a intentar acabar con su vida. Misma que fue dada a conocer por las autoridades coreanas. En la publicación, el gamer detalló cómo el líder de su equipo organizó el arreglo de varios partidos en los que se vieron involucrados los miembros de AHQ Corea. Minky asegura que en varios torneos del año pasado, él y su equipo se dejaron perder para favorecer las apuestas ilegales que realizaban los entrenadores. Bueno, que realizaba el entrenador del equipo. El manager no nos dijo que Onga Menet, pinches nombrecitos, organizadores del torneo, lo había amenazado y que si no perdían contra los equipos grandes no iban a poder competir en los playoffs. Obviamente esto era una mentira, pero en ese momento no lo sabían. Jun, otro jugador del equipo, no quiso ser parte de ningún arreglo de partido, por lo que no me llamó a mí y al jugador Atsin para discutirlo. No dudamos de sus palabras y pusimos el plan en acción. Como jugador profesional quise ganar las partidas contra KT e intenté hacerlo. Pero antes de jugar contra CJF, no nos amenazó diciendo que si ganábamos, AHQ sería descalificado. Ahí pensé que si ganaba, todo mi esfuerzo por convertirme en un jugador profesional habría sido en vano. Esas algunas de las palabras que estaban en la carta que este muchacho escribió. El jugador también describe cómo el entrenador vendió las computadoras que los patrocinadores del equipo les regalaron. Cabrón. Para poder seguir realizando sus apuestas ilegales. Apuestas ilegales. También habló de cómo se sintió deprimido y decepcionado al ver su marca perdedora. Algo que lo llevó a pensar en su carrera como jugador profesional estaba terminada a tan solo un año de haber iniciado. A pesar de que Kim Lee sigue hospitalizado, los médicos afirman que se encuentra estable. Riot Games informó que iniciará la investigación para evitar que se manche el espíritu de la competencia. Así que ya vieron, ya por fin este asunto ya también terminó como polémica, como lo ha sido el fútbol, el básquetbol, el béisbol, todo lo que termina en bol. El asunto es que, por lo que no se lo saben, en lo que es Corea y, bueno, en general en Asia, sobre todo en China, pues los eSports son ya más populares que muchos deportes en el mundo. Y los equipos de esos torneos a veces llegan a ser más populares, güey, que algún jugador de fútbol, güey. Entonces, está cabrón. El asunto viene a colación porque, bueno, no sé si fue esta semana, pero básicamente hace un par de días, ya en YouTube está un documental que se llama Free to Play, que es un documental que hicieron la gente de Valve acerca del torneo de Dota que organizaron en el Gamescom hace un par de años, creo que fue en el 2012, que donde pues el máximo premio era de 1.6 millones de dólares y fue uno de los torneos más grandes, el más grande que se organizó, güey, ¿no? Ya establecía a los eSports como importantes a nivel mundial. Ya, y cuenta la historia de tres jugadores de tres diferentes países y pues está interesante, lo vamos a subir en el Face el video para que lo vean. 1 hora 14 minutos, no les va a aburrir, yo se los garantizo. ¿Cómo ven esto? No, pues bastante jodido, cabrón. O sea, está cabrón, no se puede, está de la verga. No, pues es que, o sea, aparte de la fama que tienen los asiáticos por acudir al suicidio, güey, sí está muy cabrón, güey, que en algo tan usado como los videojuegos en concursos se ha corrompido. A mí sí me impresionó, la verdad, nunca me imaginé que algo así pasara con estas personas tan gamers, tan obsesivas. Bueno. No digan mamadas. Este no es Waribolo, ¿eh? No digan mamadas. Qué desenfrenada está la chaviza. En serio. O sea, entonces los deportes ahora van a ser a base de computadoras o consolas. Ya no va a ser algo hermoso en el que estés mamado y bien chingón. No. Habilidad mental, mis huevos. Es huevonada. Huevonada. Es huevonada, he dicho. Huevonada. Huevonada. No. Son mamadas. Ellos ganan, sí. Estaría chingón, pero no. Son mamadas. La neta, nada como el fútbol, un americano, cosas chingonas, carreras, no esas mamadas. Y se va a suicidar el pendejo, pues por favor, nos hubieras hecho el puto para que no dejara crías y no hiciera esas mam... No, es que... ¡Ya mátame, Dios, a la verga! No sé por qué. Está bien, cabrón. No. Yo sé que me escuchan y me van a apoyar porque la gente está cabrón. Es que está cabrón. ¡No mames! Ya dije. Álvaro Clemente. ¡Ah, es increíble eso! Güey, en serio, oficialmente nos has dado miedo, güey. ¿Qué te pasa, güey? Es que, obviamente en la calle yo no soy así. Esto es un personaje que hay a la hora de... Es un personaje. Eso es un personaje. Estoy muy adentrado en mi papel de la actuación. ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Más les vale mejor. Espero que todo el argüende que tienen aquí se escuche en el podcast, en verdad es hermoso. En fin, con respecto a eso, Marco, estas personas lo ven ya como un estilo de vida, güey. ¿Estilo de vida? ¿Estilo de vida? No mames, estilo de vida los cómics. Los cómics es estilo de vida, porque es arte, te hace pensar en muchas cosas, lo bonito. No, güey, pero me hace más culto. Me hace culto, me hace leer mejor. ¡A huevo! También, para muchos es un estilo de vida. También las chaquetas es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Por ejemplo, a mí me han bateado 10 veces y es para mí un estilo de vida. Es un deporte. No mamadas de andar jugando a las maquinitas con Rugal. ¡Maquinitas! Díselo, güey, díselo. Si quieres ser culto, güey, lee un puto libro, güey. No leas cómics. ¿Quién te crees, güey? ¿Crees que nada más por decir novela gráfica ya eres mejor, güey? No, eres peor persona que nadie, güey. Y se calle tú y tu amigo Giovanni Arevalo. Pueden venir. Pueden venir y... Los cupo y los mando a chingar a su madre. ¿Cómo ves? Ya perdiste el argumento. No, ya. Es tiempo de... Ya, irónicamente ahora sí llenamos las 2 horas con pura noticia. No. Tuviste tu momento para defender a Gio en lo de Vértigo, güey, y te quedaste callado, güey. Lástima, Margarita. No. Ya vamos a las recomendaciones de la semana. Yo voy a hacer una recomendación. Va a ser lanzado el cómic de Hora de Aventura por parte de Kamite, así que cómprenlo. Si han estado siguiendo la caricatura, sabrán que los últimos 3 episodios de la temporada estuvieron muy cabrones. Sobre todo el último, si vieron el último episodio, ya sabrán el pedote que se acaba de armar. No, el último. El de Billy's Bucket List, güey. que voy a dar spoiler, ni tan spoiler, güey, porque se supone que eso ya se sabía, güey. Finn, por fin va a saber quién es su papá. Lo va a ir a buscar. Así que, si quieren saber más, la nueva temporada se va a estrenar en abril. Yo les recomiendo que se echen un viajecillo ahí por la discografía de los Toreros Muertos, que recientemente las estuve escuchando y me gustan mucho desde mi infancia. ¿Tus recomendaciones, Waribolo? Estos güeyes. Hay tantas recomendaciones, en verdad. Por el momento, lo que sí les puedo recomendar es... ya les había recomendado el cómic, pero ahora les recomiendo la música de Stone Sour. En específicamente el House of Gold and Bones, Part 1 y Part 2. En lo personal, son el reflejo, la proyección de mi vida. Se los recomiendo, en verdad, es buenísimo. Marco. Yo... no me toquen, ando chido. No me toquen, no me interrumpan, ando chido. A ver, mi recomendación es... Los invito a meterse al canal de YouTube de Álvaro Clemente. Acaba de subir dos videos nuevos. Maestro. No tiene madre, no tiene madre. Y bueno, si nos escuchan el interior de la República de México, necesito que alguien me diga qué tal está el cómic ¿cómo se llama? Umbrella Academy de Jedi Way. Dios, me llama la atención un chingo. Necesito, si alguien ya lo tiene, dígame qué tal está. ¿Tú sabes qué tal está? ¡No digas mamadas! Y bueno, espero que alguien lo tenga y me dé su reseña. Y también les recomiendo hacer eso de Álvaro Clemente. Haciéndoles todo lo mejor. Alfa. Esto es todo, señores. Esperemos que podamos continuar la siguiente semana porque hay mucha chinga y mucho trabajo que hacer. Entonces, pues adiós. Nos vemos, compañeros, aquí Diego. Escúchenos todos los fines de semana y ya comenten, cabrones, que hay que tener retroalimentación, no son culeros. Tenemos la retroalimentación de aquellos que dicen que somos unos ñoños que no comemos y que nos la pasamos leyendo cómics o jugando videojuegos. ¡Sí, señor! ¡Gracias, Astaret! Cabrón. En fin, les... ¡Ay, por favor! Ya era enemigo nuestro y no creo que escuche 1:55 de podcast para enterarse de que yo hablé de él. ¡Ja, en fin, aquí Fern Waribolo deseándoles una excelente semana, esperando que para la siguiente tengamos un podcast igual de divertido para ustedes. Ya saben que esto es para ustedes, hecho por nosotros. ¡Ah, huevo! ¡Nos vemos! ¡Excelente día tengan! Que no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Y bueno, ya saben, cualquier mentada de madre, amenazas de muerte, invitaciones a velorios, cualquier cosa que ustedes quieran, búsquenme en Facebook. No. Marco Hernández Solís, así sale su charro, su majestad sale así en Facebook. En Twitter sale como arroba Mark-AHS, Mark con C y K, no sean güeyes, pendejos. Luego siguen otros cabrones y no mamen. Y bueno, ya recuerdo, Facebook, Marco Hernández Solís. Y nos veremos aquí en su programa La Hora del Hate cuando pasen 7 días con 7 noches. Aquí donde más entre iguales, no es nada distinto. Nada más cabe resaltar que sí tenemos bandeja llena de comentarios. Tengan buena semana, banda, nos vemos. Thundercats, los felinos cósmicos.